de platicar contigo de rodillas, saber que has sanado toda mi agonía, saber que puedo enfrentarme a la vida, saber que estás conmigo noche y día. Después de hablarnos como dos enamorados, y que en las nubes pronto vamos a encontrarnos, y aunque no te veo sé que estás conmigo. Mi anhelo es solamente estar contigo. Yo quiero ver tu rostro. Yo quiero ver tu cara. Ver mi rostro en tus ojos. Toda mi agonía, saber que puedo enfrentarme a la vida, saber que estás conmigo noche y día. Después de hablarnos como dos enamorados, y que en las nubes pronto vamos a encontrarnos, y aunque no te veo sé que estás conmigo. Mi anhelo es solamente estar contigo. Yo quiero ver tu rostro, Señor. Yo quiero ver tu cara. Ver mi rostro en tus ojos. Sin decir ni una palabra, mi rey. Y solo con mirarnos, al fin decirlo todo. See you.